¡No esperes más! ¡Acá están los fatales! ¡Anda a bailar! Parecía una modelo, y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Con los escolares, entre una y otra vez, y de manicero, yo también me di placer. Me quitaba a ver esa mujer, como a las fieras les daba de comer. Me quería transformar en bicho, y poder clavarle los colmillos, no me aguanto. Parecía una modelo, y para poder verla seguido, haciéndome el bandido.